bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a 1900 ayer. Hoy, con un programa interesante, vamos a comentar la vida de Ringo Starr, porque 77 años ya cumplió. Además de eso, la obra de Louis Armstrong, quien por estos días nos dejó plácidamente en su sueño hace un par de años. Además de eso, también hablaremos de la primera gira de Paul McCartney con Wings. La tuvo que hacer en lugares solitos porque y chiquitos, porque nadie lo quería contratar. Además de eso, la conmoción provocada por el estreno de una película que hizo historia, entre otras cosas más, además de sus comentarios, sus peticiones, sus sugerencias, ya sea a 1900 ayer, el original, con Sergio Gallardo en Facebook, o si no al 22-23-01-72. True love was true. I, of course, replied, something inside cannot be denied. laughing friends deride. Tears I cannot hold. Versión del grupo Blue Haze. Smoke gets in your eyes. Hay humo en tus ojos. Original de los Platters. Grupo que vino, no en la cima de la popularidad, pero vino a El Salvador a presentarse el Gran Hotel San Salvador, que quedaba allá por la Coronita a la vuelta de... No, en la misma cuadra de Viejita Hermanos, que quedaba frente a Correo. ¡Ay, ay, ay! Y decía que esa era original de los Platters, que muchos aquí lo conocieron como los Platters. Y hablando de la música de los Platters, aquí tengo ya lista otra de las canciones de ellos en el cover que le hizo en 1974 uno de los cumpleañeros que vamos a celebrar hoy. Richard Starkey, que el 7 del 7 de 2017 cumplió 77. El batería de los Beatles como solista. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Celebró sus 77 años y lo hizo en la Argentina, en la Antártida. Brrr. Solo pensarlo, ya se me erizaron los pelos del puro, puro, puro frío. Digamos, buenos días. Buenos días, don Frío. ¿Qué tal está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias, contento de escucharle tan temprano y tan alegre. Aquí le hablo, viejo Moyo. Ajá, viejo Moyo, cuénteme. Quería ver si me podía complacer con algo de la crema. ¿Qué quiere de la crema? Quiero ver. Lo que yo quiera. White Room. Vaya, esa quería yo. Va, pues. Ok, ahí se la voy a poner. Con todo gusto. Bueno. Después, viejo Moyo, feliz día. Quiero también desearle no solamente un feliz día, sino también un feliz cumpleaños adelantado a Xiomara Villalta. Xiomara va a estar de fiesta este próximo 12 y desde ya nos unimos anticipadamente al holgorio por su birthday. Regalito con chonga. Inglés, Congregation, The English Congregation en realidad, porque los gringos les gustó el nombre y decidieron hurtarlo, así de a lo descarado. Y entonces, para diferenciarse, estos se llamaron English Congregation, así, Congregation, y los otros solo Congregation, y era un productor muy famoso que se llamaba Mike Curb, el que decidió agarrar ese, ¿cómo se llama?, ese nombre y hacerlo propio cuando ya tenía dueño. ¿Qué tal eso? Y no les hicieron nada. Señoras y señores, damas y caballeros, hubo una época en que para hacer bulla no se necesitaban muchos. Tres eran suficientes. Jack Bruce, Ginger Baker, y la guitarra maravillosa de Eric Clapton. The Cream, la crema. In the white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold pavements, tired starlings. Dark eyes, dawn light smile on you, leaving my contentment. I'll wait in this place where the sun never shines. Wait in this place where the shadows run from them. At the station, platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. Trío que sirvió como marquesina a la magia de Eric Clapton. La crema. Y hablando de Clapton, mencionaba antes que The Cream se puso de moda cuando estaba en boga tener tríos. Y otro de los tríos famosos era el de Jimi Hendrix. Pero atentos, porque bien dicen las viejitas que no hay que juntar ni confundir el trigo con la manteca. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a Dick Clark. Este era un conocido promotor de conciertos rock and roll que tuvo un show de televisión que se llamó American Bandstand, que sirvió para presentar a infinidad de conjuntos y además para cimentar el rock and roll y para que Dick Clark hiciese mucho dinero. Bueno, este Dick Clark se le ocurrió promover a Jimi Hendrix, pero qué forma tan mala la que él eligió, porque lo puso junto como abridor del show de los Monkees. Nada que ver uno con otro. Y entonces un día como hoy, después de apenas 6 presentaciones, tuvo que cancelarle el contrato a Jimi Hendrix porque no había mezcla. ¿Cómo comparar a Jimi Hendrix con los Monkees? Y lógicamente los adolescentes que llegaban a ver a los Monkees no masticaban mucho a Hendrix. Ahora, eso sí, se inventaron que un grupo conservador femenino que se llamaba Las Hijas de la Revolución habían provocado la separación del concierto de Jimi Hendrix porque era demasiado para las audiencias adolescentes. Stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand, baby. Let me stand next to your fire. Let me stand. Oh, let me stand. I'll move over, Rover, and let Jimmy take over. Yeah, you know what I'm talking about. Y su experiencia, que tuvo una mala idem con los Monkees porque lo pusieron de abridor y no iban uno con el otro. Bueno, viendo la agenda me doy cuenta que uno de los líderes y cantante de una de las bandas más importantes de la década de los 80 está cumpliendo años. Y esta era una banda que coqueteó con todo tipo de sonidos para definitivamente, después de tanta prueba y prueba y prueba, desarrolló su propio sonido. Feliz cumpleaños a Jim Carr, miembro de Simple Minds. Tender things that we will alone. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Stand above me, look my way, you never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. Will you recognize me? Que hoy cumple años, nacido en un pequeño condado al sur de Glasgow. Sí, allá, allá, allá. Después, digo, al otro lado del charco. Casado, fue el segundo esposo de Chrissy Hynde, con quien tuvieron un niño. Chrissy Hynde cantando con The Pretenders. Ella dice que el convertirse en vegetariana fue una de las cosas mejores que le pudo pasar en la vida. Por cierto, abrió y cerró también un restaurante que era conocido como uno de los mejores en comida vegetariana. Y como era así, comida del Mediterráneo, se llamaba El Vegeterráneo, así, pura cosa vegetal. Y son las cosas como se van concatenando los recuerdos, porque comenzamos celebrando los 59 años de Jim Kerr, fundador del grupo Simple Minds, nacido en Glasgow, Escocia, un 9 de julio de 1959. Seguimos con su segunda, con su esposa Chrissy Hynde. Él fue el segundo esposo de ella y tuvo con ella una hija, sí. Y luego, pues, acordémonos que el primer esposo de la Chrissy Hynde fue Ray Davies, de los Kings, con quien también tuvo una hija muy activa en cosas sociales. Girl, you really got me going. You got me, so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me, so I can't sleep at night. Yeah. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Girl, you really got me now. You got me, I can't sleep at night. Really Got Me, cantando Ray Davies, líder del grupo, ¿cómo se llama esto? Se llamaban los Kings. Bueno, son las 9:38 a.m. aquí en Vox FM. Soy Sergio y estaré con usted hasta el mediodía, removiéndole con nuestra buena esponjita, suavecito para no lastimarle las neuronas que usted no se daba que las tenía allí. Reactivar sus neuronas. Y recuerde, si de repente le entró así las ganas de escuchar alguna canción, pídala. 22-23-0172, esa es una forma, y la otra forma es a través de la página de Facebook que se llama 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Por cierto, hemos de mandarle agradecimiento y saludos a gente que ya ha marcado tarjeta, como por ejemplo Eugenia Vigit. Además de eso, ya voy. ¡Aló! Sergio. Hola. ¿Cómo? Una canción, ¿qué canción? Lo que dice. Esa. espérame, estaba pensando en otra cosa, entonces realmente no te puse mucha atención. ¿Tendrías la gentileza de repetirme para ver si la puedo agarrar? Y si no la agarro, tendré que hacer el llamado tradicional a los asistentes de la araña para que averigüemos cuál es la canción que tú quieres. Espérame. Es que me estás hablando, mira, es esta. Y luego te alejas y entonces ya casi no le quitas el volumen. Ponele bien la cosa. Vaya, dale. Esa, bueno. Sinceramente no te la agarré, pero es el primer caso para los ayudantes de la araña y espero en el transcurso de del programa ponértela, ¿oíste? Va pues con todo gusto. Así que es el primer caso para los amigos de la araña. Me volvieron a preguntar, hey, mira Sergio, ¿cómo es eso de la araña y sus amigos? Bueno, sencillo, ¿cómo nació esto? Hace muchísimo tiempo en los pasquines, aquí les decimos paquines, y de acuerdo al doctor Vargas Barneón se les dice aquí paquines porque había un pasquín que se llamaba Paquín, el personaje, y entonces ahí se quedó el nombre. Bueno, total, estamos hablando de la araña. En los chistes, revistas, cuadernillos, pasquines, paquines de la pequeña Lulu, a veces a la pobre pequeña Lulu, su papá, un señor pelón de bigotío y muy, muy, muy enojado, pues, sucedían cosas como, por ejemplo, apareció una gran pata con lodo en el sofá. Y ya le echaba la culpa a la pequeña Lulu y a la pequeña Lulu le pegaban una gran regañada. Y entonces Toby se compadecía de ella y le decía: ah, Lulú, este va a ser un caso para la araña. Y agarraba una su cachucha tipo Sherlock Holmes, agarraba la lupa, la araña resolvía esos casos. Aquí son otros los casos que Araña y sus amigos resolvemos. Pero de allí viene el nombre. They put a parking lot on a piece of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's what Ben can play. The sister went on a Saturday. Come dancing, all her friends used to come and call. Why not come dancing? It's only natural. Another Saturday, another date. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week. All for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing, as how they did when I was just a kid. And when they said come dancing, my sister always did. It always ended up in a big row. And my sister used to get home late. Out of my window I could see them in light. Two silhouettes saying goodnight by the garden gate. The day they knocked down the pad, my sister stood and cried. The day they knocked down the pad, part of my childhood died. Just like there's a car park where the paddy used to stand. My sister's married and she lives on an estate. Her daughters go out, now it's her turn to wait. Once they get away with things she never never could. But faster, I want to pop dancing. Come on, sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing. It's only natural. The big band used to play. Bueno, bueno, bueno, y los vientos, oigan lo que nos trajeron. Bueno, ¿cuál es? Si hay vientos. ¿Hay vientos o no hay vientos, don Alejandro? Fíjense que mi infancia iba a la escuela, pasaba en la peluquería de mi padre. Ajá. Entonces ahí teníamos lo último del paquete y los íbamos a cambiar al centro, ahí por el Cine Libertad. Entonces yo estaba enterado de todos los de Chano, Trucutú, el Papá, Maldades de Dos Pilluelos, Capitán de Bullitas. Aquí en Archi tenía su particularidad. Ajá. Y recuerdo una, aunque no era de mi historia, pero recuerdo que por primera vez se utilizó una tecnología digital. De Dick Tracy. Ah, me imagino que era el reloj, ¿no? ¿Cómo? Me imagino que va a... Ah, sí. Espérame, le voy a dar un poquito de volumen porque está rotando, ¿sí? Ajá. Y bueno, y ahí además habían revistas, como la revista Siempre, Siete Días, y de las más picarescas estaba el Pingüino. Ese era buenísimo, era chileno. ¿Sí? El Can. Can Can, creo que era el otro. Sí, pero el Pingüino se lo llevaba fácil. Tenía un montón de personajes, como por ejemplo el otro yo del Doctor Merengue, creo que ahí se... Sí, también estaba la revista Playboy. Ah, pero esa ya era otra, ya eran otras ligas y no la ponían en las peluquerías de su papá, me imagino. Sí, no, para clientes exclusivos como usted. No, ¿qué? Yo en esa época me gustaban los patines del llanero solitario. Ah, todavía no había llegado a esas ligas. Mire, a propósito del llanero. Ajá. Todo el mundo sabe el nombre del caballo del llanero solitario, Gilbert. Ajá. Pero poca gente recuerda el nombre del caballo de toro. El caballo de toro, que también se llamaba Tonto, porque hubo una época en que no era toro, sino era Tonto. ¿No se acuerda usted de eso? Se llamaba Pinto. El caballo de toro se llamaba Pinto. Ajá. Porque era parchadito. Sí, parecía de las vacas Holstein. Ajá. Con sus parches. Sí, óigame. Oigo. Podría complacer con una canción. ¿Cuál canción quiere que le ponga? Está al otro lado de una de un acetato de Nilsson, que es Sin Ti. Al otro lado está Pobre Gente, Poor People. ¿No recuerda usted esa? Poor People, pero yo la conozco, Poor People, aquella de Poor People, o Poor, esa tarara, don't understand, ¿o no? Poor People, la, la, la, la, la. Ah, pues sí, sí es la misma que estoy diciendo yo, que era un, me dijo usted, de Nilsson. ¿De Nilsson? No, no, de Alan Price. Alan Price. Pero igual se la voy a poner. Vaya. Vaya pues. Gracias por acordarnos de ese oasis de paquines que eran las peluquerías. Sí, bueno. Otro domingo hablaremos de las peluquerías. Vaya pues. Ok. Poor people are poor people and they don't understand. Man's got to make whatever he wants and take with his own hands. Poor people stay poor people and they never get to see. Someone's got to win in the human race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh while you're taking it. Even though you're faking it, nobody's gonna know. Nobody's gonna know. No, you moment, it's no use growing. Just isn't fair. There's no easy days, there's no easy ways. Just get out there and do it. And I'll sing your song. Laugh while you're getting on. Smile and string along. And nobody's gonna know. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. And nobody's gonna know. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Poor people, pobre gente. Cantando Alan Price. Y aquí se trata de remover neuronas y generalmente ya sea una canción, una nota musical o algo que se menciona, toca neuronas y se disparan y dicen, hey, mire, lo llaman a uno, ¿verdad que sí? Así es. ¿Tú de qué te acordaste al oír de los paquines que mencionó don Alejandro? Porque creo que tú no ibas a la peluquería, ¿no? Para nada, y paquines de dónde, en el campo, el eléctrico, todas las cosas uno no las conocía. Pero como él mencionó escuela, dijo que cuando venía de la escuela pasaba la peluquería, yo tenía con Negrita del cantón El Papalón, en Moncagua, en una casa pequeña, que ni letrina tenía, pues. Ahora es un centro escolar, amplio, está con cancha y toda la cosa. Y era divertido porque fíjate que nos sentaban en una banca. A los de tercer grado, me acuerdo. Y yo soy zurda. Tendría, me sentaban a la orilla. Pero como siempre hay niños tremendos, me empujaban. Te sentaban a la orilla para que no molestaras al estar escribiendo con la ñurda al vecino. Así era la cosa. Y dos días pasé sentada en la silla de la maestra con la mano amarrada, pero no le funcionó cuando yo... No te creo, así... Bueno, es que definitivamente en esa época no había tanto conocimiento de sí. Las causas, ¿no? Sí, desde que yo tuve un amigo, ya fallecido, y obligaron a hacerle eso, pero le causó problemas de personalidad. Tan así es que cuando él se le metió el tema de estudiar en la Fuerza Aérea, nadie lo hizo desistir. Y en un accidente ahí murió. Pero ahí no lo pusieron a amarrar las manos. Bueno, sigamos pero con... Lo obligaron a hacer derecho. Uno lo hace con una configuración. Y al forjar, y esa parte del cerebro, obviamente le causa daño. No es un daño así tan notorio, pero sí uh-huh. Le afecta. Ok. Uh-huh. Y entonces a ti la maestra te puso... Solo dos días. Y ella me apreciaba mucho. Tan es así que yo estudiaba en un cantón distinto, se llama Las Lilas, como que si voy para Los Piques. Uh-huh. Pero la trasladaron a mi cantón y me fui, cariño que le tenía a ella. Entonces, quizás por la misma cariño que me tenía de dicha, no la molesto. Y solo dos días estuve sentada en la silla de ella amarrada. De la mano izquierda para que aprendiera a escribir una derecha. Paridad, pero ahí no te pusieron a ¿cómo se llama? A leer paquines, para nada. No, como él dijo, en el caso no se conocía eso. Nosotros en Cali no había eléctrica, no había agua, no había radio, cosas así. No. Pero cuando él habló, ¿te acordaste de tu escuela? Él mencionó escuela y eso vino a mi mente. De inmediato te fuiste hasta el Palón. En Cagua, exactamente. Bueno, gracias. Pero vas a San Miguel, ahí pasó en ese. Pues mira, no es el que queda despuesito de San Miguel en donde había una pista aérea. Es que tú te has ido al otro Palón. Ah, bueno. El de Moncagua está desde donde le llaman, de hecho, la estancia, el rodeo, el jogo, después del Papalón. Después llegas al desvío de Moncagua que te llega al balneario. Va, ok. Gracias por las clases de geografía, ¿oíste? A la orden. Vaya, pues, cuídate mucho y gracias por compartir. Ajá, aprovechando. Ajá. Pues damos algo bonito. Te dejo a tu lección. Yo sé que tú siempre eliges la buena. Gracias. Adiós. Confianza la que me tiene. Bueno, alguien me mandó un mensaje y me dijo, Sergio, ¿quién canta la canción que se llama Do It Again? Creo que se refiere a esta, y si a esta se refiere, el grupo que la interpreta es Steely Dan. De nada, George McLaughlin. Me alegra adivinado. When you know she's no high climber, then you find your only friend. In a room with your two-timer, and you're sure you're near the end. Then you love a little wild one, and she brings you only sorrow. All the time you know she's smiling, you'll be aquí. Siento como que soy el piloto de un trompo del tiempo que voy salta que te año en año. Y así del 73 nos vamos al 72. Bad me, and the answer was plain to Recordando 1972, que en El Salvador fue año de elecciones, el PCN las ganó, anunciando sus los dos del 72, así era su campaña. Maybe I'll come up with a song to make people wanna stop fussing and fighting long enough to sing. I believe in music. Oh, I believe in love. And I believe in music. Oh, I believe in love. Music is love and love is music, if you know what I mean. People who believe in music are the happiest people ever seen. So clap your hands and stomp your feet and shake your tweed and lift your voices to the sky. Tell me what you see. Hey, I believe in music. Oh, and love is the key to peace, hope, and understanding and living in harmony. So grab your brother by the hand and sing along with me and lift your voices to the sky. Tell me what you see. I believe in music. Oh, I believe in love. I believe in music and I believe in love. Creo en la música del grupo Galerie, otra de las canciones que pegó en 1972. 1972, año de elecciones en los Estados Unidos. George McGovern era el que se enfrentaba a Richard Nixon, ganando naturalmente Richard Nixon. A ver, ¿a quién voy a poner en cola? ¡Lobo! Buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Pues mira, ¿me puedes poner 50 Ways to Read You? Vaya, ya te lo voy a poner. Mauricio Sánchez, ¿eh? El Funkel, ¿verdad? Un dúo. Sí, Simon y Garfunkel. Simon y Garfunkel, que no. Pero es de Paul Simon esa, ajá. Anoche me hice un programa en el otro, después de la primera misa del cardenal. Señor. Ajá. Donde dieron, sacaron un concierto ellos, pero con un... pero tan bajero que no se pudo apreciar, pero es un conciertazo que había quizás unas 50,000 o más personas. ¿Tú ya lo has visto? No. En el 8 lo están pasando. Simon & Garfunkel, ajá. Vaya pues. Entonces, ya sé cuál fue el concierto que se dio en el Parque Central de Nueva York. Ajá, pero... uh-huh. Allí en... como medio millón de gente llegó ahí. Va pues. Vaya, pues. Mauricio Sánchez, ¿va? ¿O no? No me escucha. Es que la gente tiene la mala costumbre de no escuchar. Bueno, de todas maneras, estaba hablando de 1972, año que también hubo elecciones en El Salvador, y ganaron dos del 72 encabezados por Arturo Armando Molina, pese a que se había anunciado que José Napoleón Duarte había ganado por más de 6,000 votos, pero hubo un bloqueo, ya no urmación, y al rato, ¡ras!, salió que Arturo Armando Molina había obtenido el 43.42% de la votación, mientras que Duarte el 42.14, lo que obligó a irse a un desempate. Y el desempate lo decía la Asamblea. Y como en esa época la Asamblea era dominada por el PCN, pues ganó porque además de eso la oposición se retiró. Y entonces la votación en la Asamblea fue de 31 votos contra 0. Bueno, ya volvemos. Dun, dun, dun, dun. Dun, dun, dun. FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Bueno, y entonces tenemos pendiente un caso de la araña. Los asistentes de la araña han estado algo calmados hasta ahora. ¿Cómo es la cosa? Contame. Fíjate que yo creo que, si no me equivoco, yo sé la canción, desgraciadamente, pues no se me viene de la mente, pero es como que... Algo así dice, pero no me acuerdo el nombre ni la letra, pero sí es bien famosa y la has puesto varias veces. Esa es la que él quiere, pero no, no. Hay un coro después cuando él pregunta y le responden, algo así, no, no es bien. No, siento que no es en inglés. Va, pero ya vamos llegando. Va, excelente, sí. Va, ya vamos llegando a Pénjamo. Bueno, vamos a acordarnos de una de las películas, a ver qué le pasó. Ahí está, ya se me había atado. Vamos a acordarnos de una película de James Bond. Y en la película de James Bond, creo que era una de las de James Moore, al inicio hay una escena. Y en la escena está paradote en una esquina un agente secreto. En la calle de Nueva Orleans. Y esa música viene de una banda originaria de Nueva Orleans, acompañando un entierro. Interrumpo esto porque me acaban de decir, dar un dato más, ajá, decime. ¿Aló? Es una canción en francés, me decís. Francesa, o en intérprete francés, y él mete los Beatles ahí, y a los Rolling Stones con aquella, y no encuentro satisfacción. Ajá. ¿En qué? No, es un mix. Después iba contando una historia, no sé de qué. Ah, ya lo voy encontrando, es algo así como Recollection. Creo que esa es. Vaya, ok. Muy bien, gracias. Voy a poner entonces. Que son maravillosos ustedes. Bueno, entonces estamos hablando de la banda. Y ahí se destinan al agente secreto y cambia el ritmo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Pues estas bandas fueron influenciadas por la música de un gran jazzista, Louis Armstrong. Era la trompeta de Louis Armstrong. ¿Quién nació en Nueva York? Un una de las figuras carismáticas, además de innovador, en la historia del jazz. Y nos estamos acordando de él porque un 6 de julio de 1971 nos dijo adiós. Y la voz era inconfundible, ya lo van a oír cantar. Skokie, skokie, and okie dokie, anybody can. Oh, for we're in Africa. Happy, happy Africa. This ain't a bing, a bing, a bing. They have a ball and really go. Skokie, yeah. Oh, take a trip to Africa. Any ship to Africa. Come on along and learn the name. Beside a jungle bungalow. The hot drums are drumming, hot strings are strumming, and warm lips are blissful, they're kissful of Skokie. And oh, if you go to Africa, happy, happy Africa, you ling along like a king, oh, right in the jungle along the low. Skokie, Skokie, Skokie, Skokie, and okie dokie, anybody can. Skokie, Skokie, man, a man, a man. La carrera de él comenzó en los 30. La canción que estamos escuchando pegó en los 50. Y esta pegó en los 60. Hablando a Louis Armstrong, nacido en 1901 y falleció un 6 de julio de 1971. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright is a day, the dark sacred. I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty and high, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying hi. It's to myself, what a world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Que escucho esta canción, solo pienso en Anthony Hopkins y Brad Pitt y la película de Meet Joe Black, la de la muerte que se viene a traer a Anthony Hopkins. Gran éxito de Louis Armstrong, cuyo fallecimiento se conmemoró el pasado 6 de julio. Y a ver si le atinamos, porque el que llamó temprano tarareó una canción. El que llamó después dijo, mira, esta puede ser. Y me dije, tiene que una francesa que mencionaba a los Beatles y mencionaba a los Rolling Stones, que esta es la que tarareó el segundo, estamos seguros. El primero no tanto. A ver si llama y dice si sí o si no. Rock Collection, Laurent Boulcy. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lisse de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter pour faire le cirque dans le quai. Et après, un truc qui me colle encore. Doing a brand new dance now. Come on baby, do the combo. More than like it if you give it a chance now. Come on baby, do the devotion. Le ticket pour Liverpool, sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben. Des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's life, I'm not working like a dog. It's been a hard day's night. Yeah, yeah, yeah. À quoi ça va me servir d'aller me faire couper les tifs? Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer. Et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient. Et les Beach Boys. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps, ça faisait run round, get around, I get around, yeah. Get around, run round, I get around. Dans le cœur des vacances à Saint-Malo, et des parents en maillot qui dansent chez le Smario. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait, et Saint-Malo dormait, et les radios chantaient, et les radios chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur. T'as vu la bande à Jimmy, ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez le disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues, et les loulous roulaient, et les loulous roulaient, et les cailloux chantaient, et les cailloux chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur. Decía que Ringo Starr, en el año número 77 en la Andalucía, sí, vía satélite, porque Ringo Starr, el 7 de julio, el 7 del 7 del 2007, a las, ¿qué hora serían? A la 1 de la tarde, hora nuestra, mandó un mensaje. Y el mensaje dijo, 4, 3, 2, 1, paz y amor. Y eso lo hizo desde la torre de la Capitol Records allá en Los Ángeles, California. Y además de eso lo puso en su cuenta oficial de Facebook. Un mensaje de amor para todo el mundo de parte de Ringo Starr al celebrar él sus 77 años. 77 años que buena parte son con los Beatles, que de vez en cuando lo premiaban y le decían, vaya Ringo, vení, vení, cantate una canción. Y de vez en cuando en los discos de los Beatles lo ponían a cantar. Canciones como esta, por ejemplo. What would you think if I sang another tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. Try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. By with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. Is the way, is it worthy to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? Goodbye with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Starr, quien el pasado 7 estuvo de cumpleaños y recibió un mensaje sumamente especial de parte de John Lennon en su cuenta de Twitter, que lógicamente es administrada por sus herederos, y allí le pusieron simple y sencillamente Happy Birthday y la dirección de Ringo Starr en el Twitter, que es arroba Ringo Starr Music, y luego añadieron la frase de Peace and Love con una foto de Ringo con John cuando eran jóvenes. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green. Submarine, yellow submarine, yellow submarine. every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. De las canciones de los Beatles que interpretó, que cantó Ringo Starr, más simpático. Y el pasado febrero, en el mes de febrero, a fines de febrero, se volvió a reunir Ringo Starr con Paul McCartney y además participó en la grabación Walsh. ¿Quién es este Walsh? ¡Ja! ¿Cómo que no van ustedes a conocer a este Walsh del que les estoy hablando? Si es uno de los Eagles, Joe Walsh. Los tres participaron en el que será el nuevo álbum que va a publicar Ringo Starr, 77 y todavía muy activo. You come on like a dream, beaches and green, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful, and you're mine. Shine. 16, you're beautiful, and you're mine. Man, oh my, my, my. We been, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand, my heart went pop. Ooh, well, miss, I could not stop. You walked out of my dream into my own. Now you're my angel divine. You're 16. Stark en el pasado 7 celebró su cumpleaños en viaje de paz y amor, cumpleaños número 77 para Ringo. Suddenly the day turns into night. canción extraída del álbum Frampton Comes Alive, que salió en 1976, en la primera semana del año, y pasó un montón de tiempo en las carteleras de popularidad. Se convirtió en éxito de ventas, 11 millones de copias vendidas de este álbum, y considerado por algunos como una de las mejores grabaciones en vivo de rock de todos los tiempos. Además de eso, de haber vendido los 11 millones de copias, ganó el álbum del año por la votación de la Biblia del Rock and Roll, la revista Rolling Stone. Frampton Comes Alive, el álbum, y la canción Baby, I Love Your Way, una de las que antaño, en su tiempo, en 1976, no faltaba éxitos musicales los sábados. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover, 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack, make a new plan, stand. Don't be coy, Roy, just get yourself free. Hop on the bus, Gus, you don't need to discuss much. Just hop on, leave, and get yourself free. Ooh, slip out the back, make a new plan, stand. You don't need a coy, Roy, you just listen to me. Hop on the bus, don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it's good to see you, engine. I wish something I could do to make you in. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out, Jack. Make a new plan, stand. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. 50 ways to leave your lover. 50 formas de poder dejar a tu amante. Paul Simon cantando. Bueno, muchas gracias. A ver, a Silvita Rivera. Envía saludos y dice, hola, buen domingo para pasarla con 1900 ayer. El doctor Juan Carlos Vargas Barneón, ajá, habla de la araña, y también gracias por la restregada semanal de neuronas con el paste de la música. Solo le faltó decir que también podíamos usar jabón de cuche, quitarle el olorcito, después el jabón de olor. Además, tenemos la telefónica. ¿Aló? Hola. ¿Perdón? Sergio. ¿Sí? Hola. Hola. Te llamo para que me hagas el favor de anotar por ahí el nombre de mi hijo. Porque fíjate de que el jueves pasado, el 29 de junio, se graduó en la universidad. Y quiero que le des una... ¿Dónde puedo creer y de qué se graduó? ¿Aló? ¿Aló? ¿De qué se graduó? Se graduó de licenciatura en lenguas modernas. ¿Ha sido las huellas de la madre? Así es, solo que se graduó en francés e inglés. Ah, vaya, okay, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama él? Él se llama Mauricio José Cristian González. Vaya, pues, entonces vamos a hacer fiesta porque casi toda la carrera le acompañamos aquí en 1900 ayer, ¿verdad? Así es. Bueno, un abrazote, oíste, y felicidades para ti también. Muchas gracias. Vaya, nos alegramos mucho con el progreso de nuestros oyentes. Adelante. Sí, ya. Llegamos a otro plan a la ciudad. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, un abrazote, este temprano ahora. Y de toda la familia, con cariño, el saludo. Vaya, pues. Adiós. Vaya para... Qué bueno, qué alegría. Alegría también nos da recibir el mensaje de Aldo Rivas. Saludos desde Alberta, Canadá. Sergio, por favor, puedes programar Te Quiero de los Diablos Azules y dime de dónde era el grupo originario, de Chile o del Perú. No, eran chilenos y en un montón de tiempo acompañaron a Patri, una de las mayores estrellas de allá. ¡Aló! Oíme, para que suene a lo francés, no diga jabón de cecí, jabón de cuché. Ah, vaya, para tener caché, jabón de cuché. De cuché. Vaya, ok. Vaya, gracias por la sugerencia. Y por aquí tenía también un saludo que me mandara Mario Cerón Silésar, ya marcando la tarjeta, y había alguien más que había puesto, pero eso ya lo perdí. Yo no sé qué le pasa, está mi computadora, tiene hambre y se comen los mensajes, porque había alguien que nos estaba saludando desde Glendale, California. A ver si ahora le doy el refresh y ya aparece. Ah, aquí hay otro, Guillermo Linares. Saludos desde Glendale, este es California, vaya. Y hola Sergio, saludos desde Honduras, Ronnie Mengíbar. Ahorita que pusiste a Luis a poner a Mac the Knife, él me puso Mike the Knife, es Mac the Knife. Nosotros en el occidente de Honduras estábamos bastante influenciados por la TV y radio salvadoreñas. Cuando oí esa canción por primera vez, me recordé de un comercial de McDonald's que pasaban en los canales salvadoreños. Bueno, Ronnie, gracias y un saludo hasta Honduras. Bueno, eso de hasta, ahí nomás está. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife as Mac Heat, dear. He keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet boats start to spread. Fancy gloves, though, where's Mackie, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife? From a tugboat by the river, river. A cement bags drooping down. Yes, the seats just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Audrey, Jenny Diver, Dottie Lanyard, sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that Mackie back in town. Dig it. Satchmo Pops, o simple y sencillamente luyando la canción de Mack the Knife. Sería el Pedro Navaja gringo, por así decirlo. ¿Aló? Ya que está poniendo ese más el cuchillero, ¿por qué no te pones la versión de Bobby Darin, que es excelente? Vaya de nada. Vaya de nada, yo quería ponerla, pero ni modo, yo siempre digo que el programa lo hacen ustedes y entonces no puedo quedar mal. Ya tenía preparada la otra, pero oyentes de ¿cómo se llama? ¿Cómo les dicen? Oyentes de hueso duro. Ajá. Los que son de siempre, de siempre y de siempre. Bueno, entonces vamos a buscar a Mack the Knife con Bobby Darin, quien fue uno de los que infortunadamente murió joven, porque está destinado a tener un gran que se le truncó como un crooner, pero crooner así de la categoría de Frank Sinatra. Y hablando de crooners, el otro día me encontré a Jimmy Sachs, así que le mando un saludo a Jimmy. The shark, babe, has such nose then pearly white. Just a jack has it, babe, and it keeps it out of sight. You know that shark bite with its teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe. So there's never surrender. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, there's a body just oozing life. And someone's sneaking round the corner. Could that someone be Mack the Knife? There's a truck down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just there for the weight, dear. Five will get you 10, old Mackie's back in town. Got you here by Miller, he disappeared, calling out all his hard-earned cash. And now Maggie, he's been just like a sailor. Could it be a boy's done something rash? Jenny Diver, whoa, Suki Street, look out to Miss Lottie Lynn and old Lucy Brown. Yes, that line for the babe, Maggie's back in town. Esta interpretación le valió a Bobby Darin un par de Grammys. En 1960. La canción la grabó en el 59 y ganó el año siguiente premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina. También premio Grammy a la mejor grabación del año. Bobby Darin. La canción de Río ahora. Si el diablo tiene cuernos, la serpiente las cabe. Mackie tiene una navaja. naranja, pero nadie debe jamás dejarlas en un crimen. Es astuto como el chacal, con sus guantes máquina navaja, borra huellas, huellas de rufián. Domingo, purero, un cadáver tirado en un portal. Nadie dijo que vio una sombra doblar la esquina sin mirar atrás. Pero en los barrios que dan al río se ve con el dinero que rodó en un saguán. Se escucha una canción que habla de Maki, el rey de los bandidos, ha vuelto a la ciudad. Se encontró a Jenny Todd con un cuchillo en el corazón y sin nada de cash. Maki ahora vive como los ricos y la ley la impone su puñal. Por eso tiene su reino y los poderosos corren a pagar, les da protección, maquinaja, que es el de la ciudad, como cuenta la historia, que ahora termina, el crimen nunca gana, volverá, pero admito que tengo miedo, maquinaja. La versión de Miguel Ríos de Mack the Knife originalmente se llamó The Moritat von Maki Mesa o The Dreigroschnepper. En inglés, la ópera de los tres centavos. Bueno, a ver, hola, ¿a quién voy a poner en cola? Qué bella soy, qué bonita soy, cómo me quiero. No me soporto con este cuerpo, si me muero jamás me podría olvidar. Y cómo no me voy a querer, ¿verdad? El problema es que yo sin mí. ¡Qué canción más linda! Sí, qué canción más linda. Me gustó. Sí, échemela otra vez porque yo creo que puede servir para levantarle el ánimo a un montón de gente que tiene la autoestima baja. Y en la canción de la autoestima. Sí. Pero las mujeres tienen, todas tenemos, debemos tener el mismo problema que yo, saber que somos bellas y lucharnos de eso. Y está muy, muy, muy bien, y es lo que yo digo, si estamos con la autoestima alta y nos amamos nosotros, estamos en capacidad de dar mucho amor, porque el mandamiento dice, ama al prójimo como a ti mismo. Así es. Y si a ti mismo no te quieres, eso está incluido en un que se llamaba El Arte de Amar, de, ¿cómo se llama este señor? Erich Fromm. ¿Cómo se llamaba? Erich Fromm. Ah, de Erich Fromm, de Arte de Amar. Sí. Y ahí lo sacó Paco Stanley y todos aquella canción. Probablemente, más o menos, la digo, al menos la inspiración para decirse, hey, era como... Qué bonita soy, cómo me quiero. Pues sí. No me soporto con este cuerpo, aunque sea la figura onda. ¿Qué importa, verdad? Pues sí, sí, para todo, nunca falta un roto para un descosido, ¿verdad? Pues sí. Pues sí. ¿Y qué tal, chico? Quiero agradecer la canción que me dedicó el domingo pasado. Ahí lo oí como la cantó, bien bonito. Ah, vaya. Cariño mío, no sé. Pues que hoy le pusieron un mensaje ahí en la página de Facebook de 1900 ayer. Ya me pusieron. Sí, sí, siempre le ponen. Hay un par de gente que dice, mi programa no vale la pena si usted no aparece. ¿Qué tal eso? Ay, tan bello. Voy a tener que por lo menos grabar varias cosas para que no la extrañen. Ya vamos a firmar el contrato para las regalías. Está bien, me parece. Sí, oye, bien. Gracias por la que me dedicó. De nada. Y fíjese que hablé con Angélica María. ¿Y qué dijo la Angélica? Chance de que le dedique mi pastel. Mi pastel eres tú, cariño, por ser tan bueno, rico. Bien. Pero, por cierto, estudias en el teatro que hay allá por Especulo junto con César Costa y Enrique. Va a estar bien lindo. Me imagino que sí, me encantaría. Alberto Guzmán va a salir también. Alberto Guzmán. Yo no sé si el Alberto Vázquez va a salir también o no. El Alberto Vázquez con su cigarro. Sí, con su cigarro. Pobrecito. Entonces, mire, ¿y cómo es eso de la retransmisión? Yo lo pongo y ahí no sale en la radio. No, pero es que lo tiene que poner en línea. ¿Cómo? En la radio 1900 ayer que sale en línea. Pues sí, ahí pero ahí veo como que se ha borrado todo, solo la música oigo. No, no, no, no, tiene que poner a las 3 de la tarde comienza la transmisión. Pues si yo las peto a las 3, a las 4, a las 5. Bueno, hoy póngala, me comprometo que ahí va a estar la repetición. Hasta la 1 de la madrugada, lo estoy apretando. Ay, pesita. ¿No salen sus chistes? O sea, ahí salen y sale su voz también. Vaya pues. Okay. Como siempre. Vaya. Entonces, pastel eres tú. Vaya pues. Y le voy a dedicar otra para la autoestima. ¿No va a dedicar uno usted también? Sí. ¿Dando y dando? Vengan cámaras. La tres son las. ¡Ay! Cuando era niño, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy moroso, bello, lindo, soy gracioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy gordolfo gelatino. No me decido a casarme todavía. Sería egoísta arruinar así las vidas de esas muñecas que no duermen tranquilas porque me han visto padrecina. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, soy bello, lindo y gracioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy gordolfo, gelatino. Es tan hermoso, ya lo ven, es tan precioso, venga, es primoroso, bello, lindo y es gracioso. Es exquisito, es tan bonito, eres mi niño, mi gordolfo, gelatino. ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente. Quiero ser feo como toda la gente. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, primoroso, yo lindo, soy gracioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Soy muy fino, soy gordolfo, gelatino. ¡Ay! Es tan hermoso, ya lo ven, es precioso, yo lo sé, es primoroso. Es chico, es tan bonito, este es mi niño. Soy gordo el rabino. Hijazo de mi casa. Madre, cuánime, cuánime. Yo lo hice solita. Miren lo que hizo mi cabecito para sus manos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Soy tan lindo que créanme. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Célebres palabras de Mauricio Garcés. Bueno, voy a contarles que en el año 1972, Paul McCartney y Wings decidieron hacer su debut en vivo. Y resulta que desde que se había retirado con los 166, Paul McCartney no había aparecido en vivo. El disco que andaban promoviendo se llamaba Life, que no había sido recibido también por la crítica, así de decir, qué bruto. Y entonces McCartney empezó a tocar en bares pequeños y en universidades. Muchas veces llegaba a las universidades y sin previo aviso se ponían a tocar ahí con Denny McLean, con Denny Sewell, con Henry McCullough y con la esposa de Paul, Linda, que era el grupo Wings. Así viajaban en uno de esos buses típicos ingleses que les llaman los double deckers, que tienen dos pisos, esos rojos, y tenía un interior pintado de manera psicodélica. Así que un día como hoy, digo, una fecha como hoy, para ser más exacto, 1972, McCartney salía de gira como su álbum Wildlife. del primer álbum que sacó Wings, que se llamaba Wildlife. Ahí estaba la canción. El disco no pegó mucho. McCartney decidió darle un minuto y organizó la primera gira. Y el 9 de julio de 1972, Wings salieron en gira por diferentes universidades británicas, ofreciendo conciertos sin previo aviso. Después de eso, agarró confianza e inició una gira llamada Wings Over Europe por locales. Y ahí McCartney decidió no interpretar canciones de los Beatles. Otra historia fue cuando, ya todo el público a favor y no en lugares chiquitos, Wings llenó estadios con su gira Wings Over America, en la que sí interpretó canciones de los Beatles. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. On your life. You're only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, in the middle of a dark black night. Blackbirds in the dead of night. Take these broken wings, learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. Ajá, un 9 de julio empezaba su gira Paul McCartney para promover su álbum. Tenía miedo que el álbum no había pegado y dijo, vaya, aquí se terminó la carrera. Y 4 años después de Wings Over America, que fue la gira oficial, fue un éxito tremendo, tan grandote. Hicieron un DVD, además de un, ¿cómo se llama? Un disco, que así se llamaba Wings Over America, doble, por cierto. Bueno, vámonos ahora a ponerles algo al primer lugar. Y fue la era de 8 semanas que estuvo allí. También fue número 1 en Inglaterra. El álbum se llamaba Synchronicity. El grupo Police. La acción Every Breath. Número 1, 9 de julio del 83. Watching you. Oh, can't you? julio 1983, su primera de 8 semanas en el puesto número 1 en los Estados Unidos. Fue también número 1 en Inglaterra y posteriormente ganó Canción del Año para Sting y para The Police, la mejor interpretación pop, premios Grammy del año siguiente. Aprovechemos para saludar a Víctor Calderón, William Ramírez, Ballero, Eugenia Vigit, que pasaron a decir hola a la página de 1900 ayer que tienen. Aida Mengíbar también, buenos días, saludándolo y escuchando el mejor programa. Gracias por su tiempo para disfrutar de la excelente música. Gracias por estarnos escuchando desde el área de San Francisco. Vamos ahora a 1988, cuando vamos a escuchar lo que había número uno en los Estados Unidos y lo que había número uno en Inglaterra. En los Estados Unidos, el único número uno que tuvo el grupo Cheap Trick estaba en la cima. The Flame. Allí permaneció por 2 semanas. Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat, freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, diving way too deep over you. You were 88, número 1 es el grupo Cheap Trick y The Flame, mientras que en el otro lado del charco, en Reino Unido, esta era la number one. Glenn Medeiros se convertía en uno de los más jóvenes en ocupar el número uno en Inglaterra. Nada va a cambiar, mi amor por ti. The days would all be empty. The night is so long. You I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. Not so easy. Our love will lead a way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Touch me now. Cambiará mi amor por ti. Número uno en el 88, 9 de julio, allá en Inglaterra. Si tuviera que vivir sin tus caricias, habrá melancolía. Yo sé que habrá dolor. Fin del mundo, yo te seguiría. No puedo estar sin tu calor. Si no sé quién soy, jamás podré dejarlo. No dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. No sabré llenar tu espacio. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No quiero que te vayas. Te quiero así cada mañana. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No puedo ver sin ver tus ojos. Nada cambiará mi amor por ti. 1900 ayer. Bueno, son ya las 11 de la mañana con 29 minutos y como a punto, no sé ni esto va, hasta Alberta en el Canadá. 1, 2, 3, 4. Los Diablos Azules, los que acompañaban siempre a Pat Henry, tipo los Shadows y Cliff en Inglaterra. Estos eran de Chile. La canción Te Quiero. Gracias, gracias, gracias, gracias por estar en sintonía. Gracias por mandarme sus mensajes. Gracias a doña Emma Meño de Larrazábal, que junto con su esposo Fernando están sumamente contentos porque su hija Fernanda Larrazábal está cumpliendo 13 añitos. Muchas, muchas, muchas felicidades, felicidades. Larrazábal está cumpliendo 13 años y como no tenía algún animal que regalarle de peluche, regalé un peluche musical. ¿Qué tal eso? El conejito blanco. Ay, ay, ay. Digo ay, ay, ay, porque recibo nuevamente un mensaje de Roberto Alfredo Milian. Hola, Sergio. Buenos días. ¿Podrías ponerme Martha Griffin de los Lovers? Es por tercera vez que la tendría que poner. No sé si en las veces que he encendido tarde el programa ya la hayas puesto. Pues yo creo que sí, porque la he puesto dos veces. Ahora, podría ser una concesión y ya que no la has escuchado, te la podría poner otra vez. Siempre y cuando me mandes de inmediato, ahorita, en este instante, un inbox diciéndome estoy en sintonía y no me la voy a perder. De otra manera, no lo hago. Tan, tan, tan, tan. La fiera ha hablado. Bueno, quiero contarles que era un mes de julio. Sí, era un mes de julio cuando se tenía. Bueno, no se sabía en realidad. Ese día no se sabía. Porque llegaba a un punto final la gira de un grupo formidable, Led Zeppelin. Era el 7 de julio de 1980 y cerraron su gira, su último. Lejos estaban de darse cuenta que esta era la última vez que ellos iban a tocar juntos, porque días más tarde se les murió el baterista John Bonham y Led Zeppelin no volvió a dar conciertos. You don't have to go. Oh, oh, oh, oh. You don't. Zeppelin, grupo que conocí gracias a mi tiempo compañero de universidad, Pedro Portillo. Led Zeppelin, que el 7 de julio de 1980 dio su último concierto, porque poco después sufrió la muerte de su baterista, año del 80. Por lo menos un pedacito pongo porque es muy larga. Mario Cerón. Seldom seen. Definitivamente, Úrsula. Yes. Bueno, me hicieron caso. Y voy al inbox y dice: hola Sergio, estoy en sintonía y no me la voy a perder. Vaya pues, vaya pues. Al fin, a la tercera, será la vencida. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer, tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Milian, espero que haya sido al fin la vencida. Hemos coincidido. Bueno, ya estamos en los últimos minutos, faltan apenas 10 para que lleguemos al mediodía y tengo que poner esta para demostrar que no solo la persona que me la pidió la conoce, porque me dice: mira, fíjate que nadie conocía el cuadernito, nadie conocía el cuadernito. Y cómo no conocer el cuadernito si la tocaron los Vikings de Usulután. Los chorizos. Quisiera ser un cuaderno suyo para poder ser cerquita de usted. Y si me yo le ayudaría en la escuela a la vuelta juntito a su cuerpo yo quisiera estar. Si muy soledad, allí estaría. Y al estudiar, no se asustaría. Al ver revelado en su cuadernito mi rostro llorando, hablando aquí. Amorcito, no puedo vivir lejos de usted. Un cuaderno suyo para tu estar cerquita de usted. Inclusive yo le ayudaría en la escuela a estudiar. Y a la vuelta juntito a su cuerpo yo quisiera estar. Si muy sola está, allí estaría. Y al estudiar, no se asustaría. Al ver revelado en su cuadernito mi rostro llorando, hablando bajito, amorcito, no puedo fingir lejos de usted. Yo creo que si no pongo esta, me van a llamar, me van a acusar telefónicamente. Dicen que me la dedicaron. ¡Ay, cómo me divierto! Por eso me encanta venir al programa. Gracias. ¡Mole! ¡Cántela! ¿Sabes bien que eres? Que me envidian todas mi pastel. Mi pastel. Yeah, yeah, yeah. Porque tú eres delicioso mi pastel. Mi pastel. Yeah, yeah, yeah. Mi pastel eres tú, cariño. Por ser tan bueno, rico. Y no hay otro igual a mi pastel. Mi pastel. Yeah. Nunca tendré. Okay. Que sepa tan. No encontré. Mi pastel. No lo creo, no. ¿Qué dice que me va a mandar? ¿Cómo? ¿Qué me va a mandar? Pastel de papa, tal vez. Tan bueno, rico. Y no hay otro igual. Mi pastel. Mi pastel. Mi pastel. Mi pastel. Mi pastel. Mi pastel. Oye, mi vida, yo te quiero pedir. Pruebe, pues no me dejes sufrir. Ay, la pimienta que condimenta. Aunque los dos quedemos locos de amor, dame, dame mi puré de papa, dame, dame gusto, dame nene, ay, dame tu cariño y dame, dame, dame, dame besos de amor, dame. Ay, de la época de oro del rock en español. Para que oímos las canciones nos damos cuenta que en realidad sería tal vez de Oropel, porque ni tan era. Bueno, a ver si ya cumplí con lo que prometí hoy. Recemos el menú que ofrecimos temprano cuando anunciamos que íbamos a estar al aire desde las 9 hasta las 12 aquí en Vox FM. A ver, decía Ringo Starr, ya hablamos de Ringo Starr, la obra de Louis Armstrong, ya la primera gira de Paul McCartney, ya la conmoción por el estreno de un film, propuesta de matrimonio, uy, esa tampoco, tenemos que poner la pieza de matrimonio que hizo un conocido guitarrista. Resulta que imagínense ustedes que el guitarrista se enamoró de quien tocaba batería. Ay, ay, ay. Cuando se imaginan a alguien que toca batería, pues creo que se imaginan de un peludón, ¿no? Así, fornido. ¿Y qué más? Peludón, fornido, no sé. Así muy, muy, muy súper, muy súper machote. Y entonces, si les digo yo que un guitarrista le ofreció matrimonio, le propuso matrimonio en un concierto al batería, dirán, ah, eso es inclusión. Pero no, resulta que la batería era una muchacha sumamente atractiva que se convirtió en la segunda esposa de Santana. Y él aprovechó un cierto, un día, una fecha como para decirle, casémonos. Por cierto, le duró. Todavía está con ella. Ya de su primera esperó 34 años. When I look into your eyes, oceans endless, know just what I'm living for. When I look into your eyes, yeah. When I look into your eyes, all the love there is arrives, and everything around me dies. When I look into your eyes, yeah. When I look into your eyes, the sun melts deep into the sky, and plants a seed inside my soul, and takes me up into the sky. Mm-hmm. When I look into your eyes, I see the oceans in the shore, and I know just what I'm living for. When I look into Era octubre del 2007 cuando Santana se divorció de Débora, su esposa de 34 años, con quien tuvo tres hijos. Uno de ellos se llama, como nosotros, como nuestro pueblo, Salva y Angélica. Después de eso, pues un buen día, en el año 2010, y el buen día fue 9 de 2010, cuando Santana estaba en medio de un concierto, paró el asunto y dijo: mi amor, mi vida, se le declaró al baterista. Pero el baterista, una mujer, Cindy Blackman. Susto que le di, ¿verdad? Y entonces le propuso matrimonio y se casaron el 10 de diciembre del 2010. Todavía están juntos. En la actualidad viven en Las Vegas, Nevada. Bueno, me quedé pendiente con el furor que tuvo la premiere de una película, pero de eso vamos a hablar creo que el próximo domingo, porque hoy ya, colorín colorado, el tiempo se nos ha terminado. Ay. Como decían, colorín colorado, el cuento ha terminado, me meto en un hoyito para que me cuenten otro más bonito. O como decías, a la rue, sacabuche, patecuche. Gracias por haberme acompañado durante estas 3 horas, que se han hecho como 3 minutos. Y sin escafandra ni nada de eso. No, para nada. Gracias, nos vemos próximo domingo. Y eso sí, nos vemos con los ojos del corazón, porque es con lo que mejor se ve. ¿Va usted? Getting old, I know there's a path that's been on the master. Love devotion and surrender. Love devotion and surrender. Love devotion and surrender. Me gusta Vox.